hoy en día todavía existen lugares en el planeta que aún no saben conscientemente lo que significa despertar, no tienen la menor idea de lo que eso puede significar. Por esta razón, los seres que nacieron en el Occidente y Oriente están más adelantados en este tipo de conocimiento y son ellos los encargados de esparcirlo a nivel planetario, y es también por este motivo que las canalizaciones y mensajes recibidos se dan en estos lugares y no en otros. 206. Nuestro cuerpo material es un holograma. La energía densa llamada materia es un holograma tangible, nosotros la llamamos máquina hombre. Los hologramas en la densidad necesitan de la máquina para continuar funcionando. El planeta Tera es una pieza de energía densa muy pequeña de la mente universal, la cual, al ser atacada por un virus, no está funcionando de acuerdo a las directrices establecidas. 207. ¿Cómo será el despertar de la célula Tera? Todo cambio, todo despertar trae movimientos dolorosos dentro del alma. Ustedes entrarán a ser parte del conocimiento universal, pero para ello tendrán que depurar todo vestigio negativo que existe dentro de ustedes. No estamos hablando del cambio individual de cada uno de ustedes, nos referimos a la mudanza planetaria del sistema que rige países, gobiernos y todo lo que significa control y dominio. A partir del 2014, el planeta pasará por muchas pruebas. El sistema controlador y dominante querrá continuar, pero el ser humano despierto luchará con todas sus fuerzas para no caer nuevamente en la manipulación. Es necesario que ustedes sepan la verdad de todo lo que va a acontecer en un futuro próximo. Nosotros, los eremitas, les decimos. A partir del 2014 el planeta Tera se confrontará con muchas pruebas. Ha llegado el momento de la verdad y esta ya no se podrá omitir ni ocultar. En medio de ustedes están nuestros mensajeros, los cuales han sido preparados por nosotros para que enuncien las verdades que les han sido escondidas. La fuerza reptiliana enferma que ha dominado y manipulado a todos los seres del planeta y que los mantiene esclavos desde hace mucho tiempo, está preparándose para que ustedes, los seres de bien, no puedan luchar por su libertad, la que ustedes están esperando a partir del 2012. A través de enunciados sutiles están creando una fuerza monstruosa que definitivamente el poder y la ambición se proyectarán en su máxima expresión. Las grandes corporaciones, presidentes de gobiernos e incluso las diferentes religiones se han unido y puesto de acuerdo, para que el control sea masivo y que nadie pueda escapar de sus garras. El comienzo de este terrible control son las vacunas. Las vacunas, y sobre todo esta última de la gripe porcina, tiene como fin colocarles dentro de la sangre una sustancia que los dominará por completo, porque a través de ella, los detectarán en donde estén y en donde se encuentren.